29 minutos, aprovechamos los últimos minutos del programa para hablar con Lilia López, la actual secretaria gremial de UTELPA, que va a ser candidata al secretariado provincial en las elecciones de septiembre. Lili, Pablo Cucharini y Jonathan Moleker te saludan, buen día. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bien, bien. Finalmente ayer presentaron la lista. Ayer era el último día, nosotros formamos parte, ¿no es cierto?, de la lista que hoy denominamos Celeste Violeta, al igual que CETERA a nivel nacional. Así que bueno, un día muy, muy importante para los trabajadores y trabajadoras de la educación, porque en un ámbito totalmente democrático, como siempre lo ha demostrado la UTELPA, ayer se presentaron listas para el 7 de septiembre que van a ser, ¿no es cierto?, las elecciones, tanto a nivel provincial, como las seccionales, como la CETERA, a nivel nacional. Lili, ¿quién te va a acompañar en la lista? En la lista me acompaña la compañera de Victorica, Karina Peredo, como secretaria adjunta, secretaria gremial Roxana Gugliara, de aquí, de General Pico, que es la actual secretaria general de esta seccional. Me va a acompañar Ana Wilkin de Santa Rosa en organización, en actas Susana Moleker de Santa Rosa, en finanzas Claudia Fernández, nuestra actual secretaria general de la conducción del provincial, Darío Muñoz, un compañero de intendente Alvear en la Secretaría de Salud Laboral, en la subsecretaría laboral Graciela Marcero, la compañera de Macachín, en la Secretaría de Previsión, Bernardo Ordienco, en la Secretaría de Educación, Mabel Franci, en la Subsecretaría, Roxana Pérez, Eduardo Castex. Como vos ves, te estoy mencionando una lista totalmente federal, democrática, donde todas las 17 seccionales de la provincia de La Pampa forman parte de ella. Para nosotros esto es muy, muy importante, un gran desafío para mí, porque uno trabaja durante tantos años y hoy estamos armando un grupo de trabajo de gente muy joven, gente nueva, como vos verás, todos los nombres que te acabo de mencionar, sí, pero que vienen trabajando a la par de los que estamos hace años en el sindicato, formándose, hemos formado cuadros de compañeros y compañeras que realmente representan, te puedo decir, a los trabajadores y trabajadoras de esta provincia muy bien. Lilia, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, porque son compañeros que han estado yendo a grandes reuniones a nivel nacional. Hay un grupo de esos compañeros que llevaron adelante toda la organización de la escuela itinerante la semana pasada aquí en la provincia de La Pampa. Así que bueno, feliz de formar parte de este grupo, ¿no? Lili, ¿han presentado también listas en las demás seccionales de la provincia? Nosotros presentamos en todas las seccionales, menos en Hacha, 25 de Mayo de Rancul, que es una, ya es histórico, digamos, para nosotros, para la agrupación celeste a la cual pertenezco, pero con un trabajo también con esos compañeros de haber hablado y de haber llegado a acuerdos, prácticamente te puedo decir que estamos presentando casi en las 17 seccionales, ¿no? Claro. Pero sí, la Celeste Violeta, a la cual pertenecemos hoy, formamos lista en 14 seccionales de la provincia de La Pampa. Eso para nosotros nos llena de orgullo, porque demostramos una vez más el trabajo que venimos haciendo en los últimos años. Esto es así, tenemos nos acompañan en casi su totalidad los trabajadores y trabajadoras de la educación, porque no hay ninguna duda de lo que hemos venido haciendo y logrando en los últimos años, los 125 acuerdos paritarios, donde mejoramos las condiciones laborales nuestras, donde mejoramos una estructura del salario. No fueron solamente una lucha o una pelea de ver cuánto más aumento recibimos todos los años en nuestro salario, sino fue mejorar la estructura del salario. Hoy tenemos un salario, como nosotros le llamamos comúnmente, blanqueado, ¿no es cierto?, que nos permite el día de mañana tener una jubilación mucho más digna. Lili, hablando de salario, discúlpame que te interrumpa. Bueno, y ahí podemos ir a lo que vos me mencionaste cuando me invitaste a salir al aire. Sí, tuvimos una reunión con la señora ministra de Educación hace va a ser 2 días, ¿no? Sí, el miércoles. Uno de los temas fue el salario. Fuimos a plantear el salario, quedaron que están estudiando y esperando el índice que se va a dar este lunes, el lunes 10, en el país. Entonces ahí vamos a ser convocados a la paritaria, por más que nosotros tenemos firmado un acuerdo a principio del ciclo lectivo, de que en este mes se tenía que dar una cláusula gatillo automática. Nosotros exigimos la apertura de la paritaria en esta visita, en esta audiencia que tuvimos con la señora ministra de Educación, porque consideramos que hay cosas que hay que discutir sobre la movida que ha tenido la economía en estos últimos días. El dólar se disparó, se aumentó como es el combustible, sin ninguna duda tenemos que estar discutiendo porque la canasta, los productos de la canasta familiar van a tener un impacto muy importante con estos cambios de estas variables económicas. Así que bueno, el compromiso es que la semana que viene, a partir del lunes, cuando se tenga el índice que dé el INDEC a nivel nacional, poder sentarnos a discutir cuántos puntos más se nos estarían agregando en este mes al bolsillo de los trabajadores de la educación en la provincia de La Pampa. Muy bien, queríamos tener la voz tuya aquí en Kermés el día después de la presentación de listas, Liri, te agradecemos. Permitime que sí. Te agrego algo más. El otro gran tema que nos sigue preocupando y que hacemos responsable absoluto al Ministerio de Educación son los certificados médicos. Todavía no se ha resuelto en su totalidad ese tema. Todavía tenemos reclamos al día de la fecha de distintos lugares de la provincia, más burocracia, más dificultades para presentar las licencias por enfermedad. Hoy estamos teniendo los trabajadores y trabajadoras de educación de la provincia de La Pampa. Ese fue el otro gran tema, discúlpame, sí, que nosotros fuimos a plantear en esta audiencia a la señora ministra de Educación. No quería dejarlo de decir, porque realmente, si me está escuchando la audiencia, nosotros hoy tenemos mucho reclamo por parte de compañeras y compañeras de distintos lugares de la provincia con respecto a este tema. ¿Y el ministerio qué dice? ¿Qué dijo la ministra? La ministra y el director de personal docente nos pidieron concretamente, urgente, que enviáramos algunos ejemplos concretos de estos reclamos que nosotros estamos llevando, porque se van a sentar con rapidez, eso es lo que hemos pedido, analizarlos para dar una respuesta. Y si no, nosotros desde lo legal veremos cómo continuamos. Bien, Lili, te agradecemos de nuevo. Bueno, gracias a ustedes, chicos, muy amables. Bien, la palabra de Lili López, actual...